Una de las figuras centrales en el Nuevo Testamento, aparte de Jesucristo, sin duda es el apóstol Pablo. Estaremos estudiando la vida de este campeón de la fe y cómo su educación, influencia y el poder del Espíritu Santo ayudaron a darle vuelta al mundo por el Evangelio. Acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Una vez más, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy estaremos estudiando acerca de la vida del apóstol Pablo, uno de los más conocidos en la Biblia aparte de Jesucristo. Estaremos viendo su llamado, su historia y cómo Dios lo usó para evangelizar prácticamente a todo el mundo conocido en ese entonces. Mi nombre es Daniel Rodríguez y estoy muy gozoso de estar aquí con ustedes, pero también tengo aquí a mis amigos. Una de ellas es Sharon. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Como dijo, mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida a cada uno de ustedes y un lindo abrazo también porque realmente somos familia, estudiando juntos. No se traigan sus Biblias nuevamente porque vamos a estudiar cómo el Evangelio tiene poder de cambiar una vida como Pablo. Gracias, Sharon. Es un placer tenerte aquí con nosotros semana tras semana. Y también tenemos a nuestra amiga Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie Fernández, como me conocen. Gracias de nuevo por compartir este tiempo. Estaremos hablando de un personaje tan importante que es la vida de Pablo. ¿Cómo ese hombre, cuando se encontró con Jesús, tenía un celo para el Evangelio? Amén. Así es, Stephanie. En realidad estamos gozosos de que estés con nosotros. Y también tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Hola, bienvenidos. Estudiemos juntos. Hoy vamos a cubrir la vida de Pablo. Y vamos a mirar cómo su conversión, cómo tiene un paralelo hasta con nuestras vidas cristianas. Amén, así es. Y porque vamos a estudiar este libro sagrado, siempre tenemos que abrir con una palabra de oración para que el Espíritu Santo sea el maestro principal, el que nos guíe aquí. Amen. Así que le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener nuestra oración hoy en día. Okay. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este hermoso día que tú has escogido para bendecirnos con tu palabra. Y te pedimos que al estudiar tus sagradas escrituras, que nosotros podamos encontrar esas bonitas gemas que tú has puesto para nuestra vida cristiana. Y te pedimos que continúes a bendecirnos, y también a nosotros y también a los televidentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amen. Muy bien, hoy vamos a estar estudiando acerca de Pablo, el apóstol Pablo. Todas estas últimas semanas hemos estado estudiando acerca de misioneros y en realidad no podemos dejar afuera uno de los grandes misioneros del cristianismo, el campeón de la fe cristiana, por así decir, aparte de Jesucristo, y es Pablo. Y nuestro versículo de estudio es Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, y le voy a pedir a Sharon si lo puede leer para nuestra audiencia. Listo, y dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, aquí en este versículo de inmediatamente vemos el llamado de Pablo. Él fue llamado a testificar por Cristo. ¿A qué grupo de personas, recuerdan? A los gentiles. A los gentiles. Y en los gentiles incluían a grandes emperadores y reyes de esa época. De Roma. Y hoy en día también, tal vez tú, yo o nuestros televidentes han sido llamados a estar delante de grandes personas y testificar por el nombre de Jesucristo. Pero Pablo es un personaje muy interesante porque no es como los otros que hemos estudiado en el pasado, que eran pescadores o siervos o otras profesiones de no tanta influencia como Pablo. Así que vamos a ver su, su trasfondo, por así decir, si alguien pudiera leer Filipenses capítulo 3 y versículo 5, vamos a ver qué clase de hombre o qué clase de posición era la que tenía Pablo. No sé si Ezequiel tienes el versículo. Dice aquí, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¡Wow! Fariseo, ¿qué significaba todo esto que acabas de leer allí? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué nos deja saber en cuanto a quién era Pablo? No era un hombre común y corriente, ¿verdad? Sí, los sacerdotes eran la gente con mayor influencia, se comparan, como vamos a decir, el presidente. Esas personas eran los que dirigían a los israelitas. Venían los sumos sacerdotes, después los sacerdotes, y después la gente que dirigía así las diferentes niveles de como sociedad. El congreso. Era como congreso, es muy como muy típico como congreso, pero estaba gobernado por un sistema religioso. Y aquí dice Pablo que él fue educado en estas escuelas. Imagínate. Él recibió de la educación más grande. Sería en comparación como una de las universidades prestigiosas de hoy en día. Sí. ¿Y tú ibas a recalcar algo? Sí, también. De que lo mismo que era un fariseo, que él estaba muy, tenía un conocimiento grande sobre la Biblia. Bueno, era un también su maestro, ¿cómo se llamaba su maestro? Gamaliel. Él fue como su mentor su y eso, imagínense. Y Gamaliel también era un personaje muy conocido en historia. Tenían estatus en la sociedad y también tenían ciertas ganancias. Y aquí el fariseo, en mis notas yo tengo aquí de que era una persona, significa prácticamente los separados. ¿Me entiendes? So, ellos tenían un alto estatus, tenían el sistema económico prácticamente estable. Muy estables estos hombres. Pero Pablo siempre fue ese ganador de almas. No, lo contrario. A lo contrario, you know, antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo de Tarso. O sea que también tenía doble ciudadanía. ¿De dónde era también? Aparte de que su madre era judía, tenía residencia en Roma. En Roma. Y tener residencia en Roma también tenía sus beneficios. Porque todavía era el imperio que estaba gobernando durante esos tiempos. Es como si fuera ciudadano de Europa o los Estados Unidos. Ya, de un país que tiene prestigio y tiene sus beneficios también. Sí. Pero antes de ser Saulo, o de Pablo, como lo conocemos, su nombre era Saulo. ¿Y quién era este hombre? Él pensaba que él estaba haciendo lo correcto, pero vemos después que se encontró con Jesús en camino a Tarso. Y sabemos esas cosas de Pablo, y adelante vamos a ver que todo ese conocimiento, que él era fariseo y todo esto compuesto, Dios lo usó para el beneficio del evangelio, que él pudo ministrar a los judíos y a los gentiles. Tenía un conocimiento grande. Aquí también podemos mirar aquí características del personaje de este Saulo de Tarso. Dice en versículo 1 de capítulo 9 de Hechos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres del camino o cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Aquí Saulo fue llamado a hacer esta misión para aterrorizar a los cristianos y encarcelarlos. Sí. Y yendo a Damasco, él recibió una visión de Jesús. Y fíjense en lo que hasta el Señor mismo dice sobre Saulo. Dice en el versículo, versículos 4 y 5, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y escuchen, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor sabía qué era la personalidad de ese señor. Que era tan duro que parecía que él andaba pateando el aguijón y que él era muy difícil. Pero Jesús sabía que él podía trabajar con este duro de cabeza. En Ezequiel vemos que este hombre que se mira que era duro de corazón, pero era sincero en lo que estaba haciendo. Uh-huh. Él pensaba que estaba haciendo bien. Eso nos quiere decir de que hay personas afuera o que están haciendo cosas que ellos piensan que están bien, pero Dios no los deja ahí. Uh-huh. Vemos que también la muerte de Esteban, uh-huh, fue un momento donde dijo, es que le tocó el corazón a uh-huh, Pablo, uh-huh, a Pablo, y luego vemos que lo tuvo que interferir Jesús a Pablo en su camino a Tarso. Yeah. Vemos Damasco. Vemos los instantes de cómo, yeah, Dios no dejó a este hombre, uh-huh, porque se ve que este hombre iba a usarlo para su honra y gloria. Yeah. Uh-huh. Y nos enseña que Dios también está dispuesto a usar las diferentes circunstancias de la vida para alcanzar a estas almas, uh-huh, a diferentes personas. Porque, uh-huh, ahora ponte en los pies de Esteban. Un fiel siervo de Dios, sí, ha sido traído ante el tribunal, lo juzgaron injustamente y ahora lo apedrearon. Pero su muerte no fue en vano. Alcanzó la alma de aquel que lo perseguía. Y hoy en día también tenemos que recordar eso en mente. Tal vez hay uno de nuestros televidentes, el cual tiene a un familiar que fue misionero en cierto país y lastimosamente sufrió lo que Esteban sufrió. Y algunos decían, wow, mi hijo, mi esposo estaba haciendo lo que Dios le había sido, lo que Dios le había llamado, fue misionero y todo eso, y encontró la muerte. Pero la muerte no es en vano, porque muchas veces la sangre es el agua de aquellas semillas que han sido sembradas. Exactamente. Y uno nunca sabe cuántos Pablos se van a levantar por por el esfuerzo y por la muerte de aquellos que han sido. Exactamente, ellos andaban, hay una cita que me gusta mucho, dice que cuando nosotros andamos haciendo nuestra obra fielmente, dice esta cita que Dios va a traer a gente de alta estatus y de influencia para hacer la obra que nosotros no podemos hacer. Amén. Y así es, o sea, no hay fracasos para el cristiano. No. Había tiempos, dice Isaías 49, uh-huh, que aparentes fracasos para Jesús estaban por toda su vida, uh-huh, pero él no se desanimaba. Y así mismo también deben ser sus seguidores de hoy en día. Uh-huh. Van a pasar por fracasos, pero, uh-huh, ellos deben de labrar en el mismo espíritu que Jesús labró en. Amén. Y sabes algo que estoy notando aquí en la vida de este gran misionero, Pablo, es como la experiencia de su pasado. Yo creo que uno de ustedes ya lo mencionó, de su conversión. Iba en rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos. Imagínate, pensando que estaba haciendo una buena obra, en realidad estaba yendo en contra de Jesucristo mismo. Y allí en ese camino tuvo una experiencia de conversión. Uh-huh. Y esa experiencia fue lo que le ayudó a poder alcanzar a los gentiles, personas que no tenían un conocimiento del Mesías o del Cristo, del Salvador del mundo. Y hoy en día, tú, yo y nuestros televidentes tenemos experiencias en nuestros pasados. Mm. You know, Ezequiel, Sharon, Stephanie y Dani tuvieron un pasado antes de Cristo, pero cuando encontramos a nuestro Salvador, ahora esa es la experiencia que podemos usar para poder alcanzar a otras personas. Así es, Dani. Vemos que cuando estamos en el mundo, tenemos un celo para las cosas malas. No nos da miedo nada. La policía no nos da miedo. Pero cuando estamos con Jesús haciendo la obra de Dios, nos da miedo todo, no queremos hacer nada. Pero, ¿por qué? ¿Verdad? Pero si ahora estamos haciendo algo bueno, no hay nada que temer. Amen. Exactamente. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho lo que dice Pablo en Filipenses. Ahorita estábamos ahí, pero me gustaría regresar ahí al capítulo 3 de Filipenses, versículo 7, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Wow. No hay grande motivación en este mundo que el amor de Dios. Y a veces hay gente que piensa que vamos a ser motivados por una relación. O a lo mejor vamos a estar motivados por una posición que vamos a tener. O a lo mejor queremos ser motivados por el dinero que a lo mejor esperamos obtener. Mm. Pero dijo Pablo que él dejó todas esas cosas porque el amor de Dios lo motivó. Amén. No sé de ustedes, pero yo sé que tengo luchas, pero yo quiero llegar a ser así. Quiero llegar para que el amor de Dios me motive. Amén. Yo sé que en nuestros corazones no es naturalmente para amarnos a nosotros mismos, pero Jesús, Él puede poner esas cosas que es solamente la dádiva del cielo. Y a lo mejor tú, televidente, a lo mejor has buscado en este mundo, y a lo mejor has buscado por los placeres de este mundo, esperando que tu alma que fuera llena. Pero aquí Dios quiere decirte que Él quiere darte esa dádiva que nadie más te puede dar, pero el Señor mismo. Me hace acordar el versículo Romanos 1:1, que aquí Pablo se está introduciendo a sí mismo. Y él no dice algo extravagante. Él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pero lo primero que pone es que es siervo a Jesucristo. Porque él no estaba buscando ganancias terrenales. Él estaba buscando la corona eterna. Y él sabía que eso solo iba a pasar cuando él se entregaba completamente a Jesús como siervo. Como un soldado de Jesús, cuando Jesús dice, haz eso, lo hacemos sin pensar. Muchas veces nosotros pensamos, ay, no tengo las capacidades, el dinero, me da miedo. Pero como soldados y siervos de Jesús, lo hacemos porque sabemos que Dios tiene el plan completo y Él sabe por qué hace sus mandamientos por nosotros. Y nosotros lo tenemos que hacer sin pensar, porque realmente sabemos que lo que Él dice que tenemos que hacer, Él nos va a dar el poder para hacerlo también. Amén. Y agregando a lo que ustedes dos acaban de decir, algo que me impresionó fue que hasta su nombre cambió. Saulo, interesantemente, significa, una de las definiciones que se le da en el griego es deseado. Imagínate, tenía un empleo deseado, una posición deseada. Era un hombre deseado en su posición social, académica, un salario deseado que muchas personas querían. Era un hombre guapo, diríamos, por así decir, sus facciones físicas eran de alguien deseable, por así decir. Pero el momento que Dios gana su corazón, imagínate, su nombre fue cambiado a Pablo, que significa pequeño. Dios tomó a alguien grande, deseado, y lo hizo pequeño por el Evangelio. Y después lo volvió a levantar a una posición elevada para ganar almas en esta ocasión. Y es muy interesante ver todo eso. Y como tú mencionaste, Sharon, que tenemos... No debemos de permitir que las cosas se metan en el camino, especialmente cuando son cosas materiales. Stephanie, ¿tú ibas a recalcar algo? Y vemos también sobre Pablo, él en sus libros vemos que él habla por experiencia. Vemos la vida que él vivió, ¿verdad? Y cómo después de su conversión, él hacía fielmente la obra de Dios porque él sabía que estaba endeudado con Dios y con la gente, y por eso lo hacía por amor. Y quizás a lo mejor hay personas o jóvenes que dicen, yo tengo un pasado muy malo, no sé si Dios me puede usar. Pero mira el ánimo que nos da Pablo en Filipenses 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sabemos de que Pablo nos está diciendo, yo ya no estoy viendo lo que hice atrás, no estoy viendo lo que cometí en el pasado, pero yo sé que no soy perfecto, yo sé que no soy como Jesús, pero yo prosigo a la meta y eso es lo que tenemos que hacer, mantener nuestros ojos fijos en Cristo y correr la carrera de fe, ¿verdad? Amén, sí. Así es. Miramos también que al último de la vida de Pablo, él no vaciló. Había tiempos donde él fue angustiado mucho y él pensaba que iba a lo mejor iba a ir más despacio en su camino, pero cada vez que él le llegaba esta tentación, él nomás miraba solamente la cruz y el sacrificio de Jesús, y eso lo motivaba a tener más fuerzas y seguir luchando por la fe. Aquí él habla en Romanos capítulo 8, versículo 7, él habla sobre los diseños de la carne. Dice, por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Él sabía que él también tenía esta batalla, que él quería hacer lo bueno, pero en él no había para hacer lo bueno. Pero noten lo que dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Realmente no hay nada que nosotros podemos hacer para ser cambiados. Y Pablo, él memorizó muchas grandes porciones de la Biblia intentando alcanzar esa sabiduría, pero él nunca llegó. Pero aquí él nos da el secreto. Dice, si alguien está en Cristo, él va a ser una nueva criatura. Y esa es la promesa para nosotros. Si queremos ser exitosos, Jesús dice, Ezequiel, Stephanie, Daniel, televidente, por favor, nomás dame tu corazón y te voy a cambiar esa mente. Gracias, Ezequiel. Y ese es un buen punto en el que acabas de tocar, y es el éxito. Y vamos a ver cuál fue el llamado que Dios le hizo a Pablo para que él también pudiera tener éxito en evangelizar a los gentiles. Le voy a pedir a Sharon si me puede ayudar leyendo el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Y estas son las palabras de Jesucristo. Sí. Y dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Muy interesante el llamado que le ha hecho a él. Y podríamos decir que es el mismo llamado que Dios le puede hacer a cada uno de nosotros para ir a compartir a Cristo. Miren lo primero que dice, para que abra sus ojos. Hay cuántas personas en nuestro mundo, lastimosamente, que como quisieran ver la luz que tú y yo hemos tenido el privilegio de ver a través de sus sagradas escrituras. Cuando tengamos nuestros estudios bíblicos, debemos de mantener en mente de que tenemos que llevar a las personas a ver a Cristo Jesús. Los tenemos que llevar de las tinieblas a la maravillosa luz que hay en Jesucristo. Que ellos puedan recibir por la fe que es en Cristo, perdón de los pecados. Es lo primordial, el perdón de los pecados para las personas. Y ser herencia entre los santificados. Dios quiere redimir al mundo. Amén. Y el último punto que quisiera tocar, antes que el tiempo se nos vaya, es de el tiempo y la cultura en el cual él vivía. En Asia, donde él fue enviado a los diferentes viajes misioneros, habían tantas culturas. ¿Cómo podemos ahora nosotros, de una manera práctica, una vez más, compartir nuestra fe dentro del contexto de las múltiples culturas, especialmente para aquellas personas que viven en países como los Estados Unidos, donde en las diferentes ciudades hay tantas culturas mezcladas? ¿Cómo podemos compartir en Cristo en esos lugares? La importante parte es compartir a Cristo para que ellos entiendan, especialmente con su cultura, pero sin comprometer al principio. Y esa es la parte difícil también. Eso es un punto muy importante, que al compartir a Cristo debemos de recordar de que lo que dicta nuestros hechos no es nuestra cultura, sino que la palabra de Dios. Porque al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, mi cultura ya no es la cultura salvadoreña, americana, mexicana o de Argentina, donde sea. Pero ahora mi cultura es la del cielo. Y mi comportamiento es el comportamiento como el comportamiento que Cristo Jesús tuvo. Al estudiar la vida de Jesucristo podemos ver que Él vivió en esta tierra sin comprometer los principios y los estandartes que él vino a levantar. ¿Qué otras cosas podemos aprender acerca de Pablo y cómo él pudo alcanzar a tantas personas a diferentes niveles? Miramos también en Mateo 1:21, Uh-huh. Algo muy sencillo. Más sencillo que Mateo 1:21 está Juan capítulo 3, versículo 16. Uh-huh. Y dice ahí, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amen. Lo más sencillo que la gente puede conocer es que hay una persona que vino aquí a la tierra, que era Dios y se hizo un humano. Mm. Y que él venció lo que nosotros llamamos el pecado. El pecado es el sufrimiento que nosotros miramos en la vida cotidiana. Y saber que Jesús pagó el precio por todas esas cosas. Mm. Y por eso nosotros no tenemos que batallar esa batalla que él tomó. Uh-huh. Y así muchas personas, ellos no saben que ahorita que hay descanso, hay muchas personas hoy en el mundo, en diferentes culturas, que tienen muchas cargas, uh-huh. que piensan que su trabajo es donde ellos pueden hallar descanso, o a lo mejor en tener una mente estable. Aunque uh-huh. eso es bueno, uh-huh. pero lo que nos va a dar propósito en la vida es conociendo al Hijo de Dios. Uh-huh. Y es Pablo. Pablo, él anda comunicando eso por todo el mundo. Él sabía que sí, ellos había diferentes personas que andaban tratando de hallar la paz, pero él sabía que la paz de separada de Cristo no era paz verdadera. Uh-huh. Mm. Y muchas veces cuando veo a Pablo, cuando él fue a predicar a Atenas, ¿cuál fue la técnica que él trató de usar? Filosofía. Filosofía, pensamiento sofisticado. Pero ¿cuántos frutos hubieron ahí? No muchos. Mm. Pero después, cuando fue a Corintios, ¿qué hizo ahí? ¿Predicó a qué? A Jesús. A Cristo crucificado. Mm. ¿Entiendes? Y es lo que debemos de hacer. Y también a nuestros amigos que nos están viendo en casa. Tal vez hay alguien allí que sea como Pablo, que tenía una posición elevada. Tal vez tú tienes un trabajo elevado. Tal vez tienes una posición elevada en tu iglesia, en tu comodidad. Llévalo a los pies de Jesucristo y dile cómo puedes usar esos bienes, beneficios, privilegios que tú tienes para poder alcanzar a personas de diferentes culturas, no solamente dentro de tu casa, tu comunidad, sino que en tu propio país donde tú estás. Así que, amigo, espero que hayas aprendido acerca de la vida de Pablo y cómo con Jesucristo y el Espíritu Santo puedes ir a Judea, a Samaria y a todas partes del mundo. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.